vidas al amor, dejemos vivir al corazón, para que así florezca en nuestras vidas un nuevo mundo lleno de felicidad. Las penas tenés que desechar, la vida tenés que disfrutar, y si al amor tú quieres reencontrar, abre las puertas que el amor ya llegará. La ra la ra la ra la la. Puertas al amor, dejemos vivir al corazón, para que así florezca en nuestras vidas un nuevo mundo lleno de felicidad. Las penas tenés que desechar, la vida tenés que disfrutar, y si al amor tú quieres reencontrar, abre las puertas que el amor ya llegará. La la la la la.